Y después nos quedó un taller ahí colgado antes de Navidad y se va a hacer día 20, que es jueves, con Marta Ruiz, psicóloga, y el tema que se va a tratar va a ser visualizar el talento de las mujeres. Esto será una sola sesión de 5 a 7 el jueves día 20. También tendremos que comunicar el sitio, porque está pedido, pero aún no nos han dado la respuesta. Y después, previsto desde la federación, pues está en residencia de tiempo libre, que esto se hace, claro, son 19 asociaciones de mujeres de la Sierra de Cádiz, y a lo mejor le toca a una o a dos, porque una semana de residencia de tiempo libre tiene un coste, y van, o sea, participan pocas alumnas, pocas socias de movimiento asociativo de la Sierra. Uh-huh. Después, para junio, tenemos el encuentro en Sahara de la Sierra, el encuentro que se hace allí de asociaciones, como para culminar ya los talleres para despedirse en el verano, y se hace en junio, y es un encuentro en la playita de Sahara, de las asociaciones de mujeres de la Sierra. Tenemos que tener en cuenta que nosotras ahora mismo, la verdad que es un poco más cómodo, porque pagamos una cuota mensual, y claro, ya nosotros decidimos cuáles son los proyectos o las actividades que más nos gustan y que mejor vemos para nuestros asociados. Y entonces, pues, esas peticiones ellas la plasman en un proyecto, y ese proyecto va al Instituto Andaluz de la Mujer o a Diputación, y son subvencionados, y después, pues, ya la Federación se preocupa de repartir los talleres, ¿no?, por todas las asociaciones, los pueblos de la Sierra. Yo diría, para las que estamos en directiva, es un alivio, ¿no?, porque solamente en la primera asamblea de socias de la Sierra, que se hace en el mes de febrero, que la hicimos en Arco, pues allí ya teníamos que llevar una serie de actividades para plantearla, y entonces por mayoría pues se ponen en proyecto las actividades que estén más solicitadas por las asociaciones de mujeres. Y esas son las que van en los proyectos. Las que son subvencionadas, pues esas serán las que recibiremos durante el curso. Y por último, dentro del apartado cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el grupo de teatro Sin Complejos de Prado del Rey representa este viernes en Ubrique su versión de la obra La Casa de Bernalda Alba, de Federico García Lorca. Se realizará una representación en horario de mañana para el alumnado de bachillerato de la localidad y otra en horario de tarde para el público en general. Esa representación dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas tienen un precio de 3 euros y se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.